Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Segundo bloque que abrimos con una lectura de Graciela. Y estén atentos a algo que canta en un momento y a un comentario posterior de Daniel, porque todo fue derivando en una situación que es de mucha actualidad y preocupación, que es la desaparición de Santiago Maldonado por represión de la gendarmería a una comunidad de mapuche. Nunca fue. Mi nombre es Graciela Calfuman y voy a leer un poema que es Nana. Acá es una reseña pequeña y explica que en todos los países los bebés se acostumbran a cantarle la nana. Y que es costumbre de todo, en todos los idiomas y en todos los países. Y en este caso se va a leer una poesía española de Aragón. Nana, a este niño hermoso, ¿quién lo dormirá? Brazos que la cunen no le faltarán. Voces que lo acallen le susurrarán. Reposa chiquito, que el alba vendrá. Vendrá con las luces que el oriente trae, haciendo las sombras que la noche cae. Y por la mañana mamá te dirá, arriba mi niño, que hay que caminar. Pero ahora, dulce niño, hay que dormir, que la noche sufre si te oye gemir. Cuando el día venga, saldrá el sol para ver el hielo roto por la flor. Un aplauso, Este poemita se lo dedico a mi nena, que siempre era, cuando era chiquita, yo le cantaba a las nanas de dos maneras, en idioma indio y en idioma normal, castellano. Y ahora que está separada de mí, que ya es más grandecita y está en la universidad, a veces cuando me estoy por dormir sueño que la estoy acunando y todavía le sigo cantando a las nanas. ¿En qué idioma era, Dagra? ¿Eh? ¿En qué idioma era? El mapuche. ¿Te la acordás? Tun tin tun tin tun tin mapi mapi mapa mapu ni ni ni gutin mi ni ni ni ni. Bueno, no, porque estoy escuchando lo que dice, ¿cómo se llama? Graciela, y pensar que en estos momentos hay un desaparecido, acaso de que un joven quiso defender la causa aborigen, a causa de la causa mapuche, y es un desaparecido en democracia, me parece algo gravísimo. Yo, Juan Domingo Caliba, y voy a leer de acá empezó. El aire caliente asciende al elevarse, puede mover cosas muy livianas, una pluma o un trozo de papel. Estos móviles sencillos pueden colgarse cerca de una estufa. Al subir el aire caliente, los hará mover y girar, recortar círculo de papeles de colores, trazarles una espiral y recortar dejando un pequeño centro altar. En el centro de cada espiral, un trozo de hilo y de coser y sujeta con un nudo, colgar los espirales a distintas alturas y esperar a que mamá o papá enciendan las estufas. ¿Qué dice ahí? ¿Para dónde? Acá. ¿Arriba? Arriba. Este es móviles de invierno. Un aplauso para Juan. Hola, soy Cintia Blanchini y voy a leer un texto que dice La llegada de los españoles. Juan Díaz de Solís. Cuando se supo que América era un nuevo continente y que hacía hacia el oeste, existía un mar que Balboa había llamado. En 1513, Mar del Plata del Sur, se organizaron expediciones con el objeto de encontrar un paso que comunicara con dicho mar. El rey envió a Juan Díaz de Solís con esa misión. Partió este navegante del puerto de Sanlúcar el 8 de octubre de 1515. En enero de 1516 penetró en el que hoy se llama Río de la Plata, que Solís denominó Mar Dulce por la extensión y el sabor de las aguas. Exploró luego las costas y desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay y se convenció de que no se trataba del paso buscado. En una isla dio sepultura a un marinero fallecido a bordo llamado Martín García, nombre que tiene dicha isla desde entonces. Al hacer una exploración en la costa oriental, los indios dieron muerte a Solís y a un grupo de sus hombres. Solo respetaron la vida de un niño, Francisco del Puerto, grumete de la expedición. Este quedó cautivo y permaneció entre los salvajes durante 11 años. El resto de la expedición regresó a España, pero una de las naves náufrago frente a la costa brasileña y allí quedaron los sobrevivientes del desastre. Muy bien. Me llamo Victoria Mercedes Fabri. 9 de agosto, para Fede. Estamos en música y eso me pone contenta. El profesor se llama Fede, es genial, único. Por eso es que comparte con nosotros todo lo que pueda enseñarnos. Por eso es que este taller es divino, alegre y te hace sentir bien. Gracias, Fede. Una alumna agradecida. Besos, Mercedes. Pero creo en tus ojos, es tan frágil depender. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Volveremos el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la tarde. Hasta entonces. ¿Cómo explicarte? Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos